Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Vuelve el terror covidiano. De nuevo vuelve la propaganda del terror. Volvemos con pandemias, con vacunas, con tercera ola, cuando todavía estamos esperando la segunda ola y, si nos apuras, la primera, que poco tuvo que ver con un supuesto virus, aquellas muertes que vimos en primavera del año pasado, y sí mucho con una desastrosa planificación de las residencias de ancianos, donde hubo una auténtica masacre de ancianos que fueron encerrados con llave en sus habitaciones, a los que se les prohibió ser trasladados a los hospitales, a los que se les sedó masivamente y, en definitiva, unos protocolos completamente erróneos de esta criminal Organización Mundial de la Salud que llevaron a la muerte a miles y miles de ancianos. Ahora, de nuevo, en pleno proceso de vacunación mundial, parece que, como la gente no acaba de estar demasiado convencida de lo que les cuentan, pues tienen que volver de nuevo con su propaganda del terror. De esto y de mucho más vamos a hablar en este debate en el que esta semana nos acompaña Max Romano. ¿Qué tal? Hola, Miguel. Hola a todos. Y gracias otra vez por invitarme a tu programa. Gracias a ti, Max, por acompañarnos esta semana. Pues seguramente el debate será un poco más corto de lo habitual, pues nuestro amigo y compañero Vicente Estarelles, por temas personales, no puede acompañarnos en este programa. Desde aquí, Vicente, te mandamos un fuerte abrazo y esperamos, seguro, que la semana que viene Vicente vuelva a estar aquí, en Aquí, la voz de Europa. Y como he comentado en la introducción, pues parece que no tienen límite nuestros políticos, en este caso los políticos regionales. Curiosamente, parece que son los del Partido Popular, estos que se las dan de liberales y defensores de la libertad individual, de que el Estado no se meta en la vida de los ciudadanos, pero en cuanto están teniendo la oportunidad, ¿cuánto se están metiendo en la vida de los ciudadanos? Están confinando ya no solo las regiones, ya no solo están poniendo fronteras entre regiones, sino que incluso provincias y municipios. Están adelantando cada vez más el toque de queda y volviendo locos y complicándoles la vida a la gente de la hostelería, de los bares y del comercio. ¿Y eso qué? Están diciendo que el 80% de los contagios, de los supuestos contagios, viene de reuniones familiares que se han producido durante la Navidad. Entonces, si es así, ¿por qué cierran bares y restaurantes? ¿Por qué están poniéndole la puntilla a este prácticamente último sector productivo que queda en España después de la destrucción de nuestra agricultura, de nuestra industria en los años 80 y 90 y de la destrucción de nuestro sector de la construcción después de la crisis del año 2008? Eso sí, continúan, y ahora hablaremos con más profundidad, con este proceso de vacunación en el que el presidente de Extremadura, casi como un auténtico psicópata, pues poco menos que se le ha escapado decir que están experimentando, se podría decir, la vacuna con los ancianos de las residencias y que, bueno, según cómo salga eso, pues ya se irá extendiendo esa vacunación al resto de la población. Siguen apretándonos, siguen forzando el tema de la vacunación y, desde luego, como decimos siempre, la auténtica pandemia, más que de salud, va a ser de economía y de empleo, porque esto está siendo una auténtica masacre. Max. Bueno, yo empezaré por lo que has comentado del presidente de Extremadura. Efectivamente, se le ha escapado esto, pero es lo que están haciendo con las vacunas. Están experimentando, porque una vacuna requiere años de pruebas y de y de estudios para decir que es segura para estudiar los efectos. Esta vacuna para el COVID la han desarrollado en un año usando un principio totalmente nuevo, que es el del ARN mensajero. Nunca se ha hecho antes una vacuna de esta manera y nos pretenden vender que es segura, que no hay que preocuparse, aunque, repito, sea un principio nuevo y hayan tardado mucho menos que para otras vacunas. Por tanto, están experimentando no solamente con los ancianos, sino con toda la población. Y se ve que hay mucha reticencia a vacunarse. No, ya no saben qué hacer para convencer a la gente que se vacune. Salen patéticas declaraciones, imágenes de gente en todos los telediarios súper contenta que se vacune. A mí me parece que estar viendo el Agit Pro, me parece que estar viendo un telediario de un país totalitario, de la forma como se intenta enchufar a la gente esto. Luego, hemos hablado otras veces del tema del COVID. Es algo que está generando una serie de medidas totalmente injustificadas con la gravedad de la situación sanitaria. Y esta gravedad la están alimentando cada vez más con noticias. ¿Te has fijado que cada semana sale una noticia nueva? Que si tercera ola, segunda ola, que si nuevas cepas del virus. Parece una campaña destinada a aumentar el miedo de la gente. Y yo cada vez estoy más convencido de que es eso. Están haciendo de todo para que la gente viva con miedo. Y para vendernos un estilo de vida nuevo, un estilo de vida absolutamente odioso. Un estilo de vida donde la gente estará aislada, con la obsesión de la higiene, evitando el contacto social y, sobre todo, dejándose controlar, permitiéndole a los gobiernos, a los ayuntamientos, intromisiones cada vez más draconianas en la libertad personal, algo que hace un año o dos años pues habría sido inimaginable. El gobierno nos dijera que no podemos salir de una ciudad, que se permitiera decir quién puede reunirse en nuestra casa, 6-7 personas del mismo núcleo familiar. Esto es totalmente alucinante. Y yo lo que veo es que nos están acostumbrando, nos están condicionando poco a poco para que aceptemos este nuevo estilo de vida que han decidido sobre nuestras cabezas para nosotros. Y lo están haciendo a nivel mundial, todos los gobiernos, en particular aquí en España. Sí, es bastante curioso. Siguen con el rollo de los miles y miles de contagiados cada día. Ya sabemos lo que hay detrás de estos miles de contagios. Lo que hay realmente son muchísimos falsos positivos. Y de hecho, actuando así, pues la verdad es que se pegan un tiro en el pie, como suele decirse, porque, claro, se pueden inventar falsos positivos, pero lo que no se pueden inventar es gente muerta. Y la gente muerta, las cantidades de muertes siguen estando, por mucha propaganda del terror que nos quieran vender, los muertos siguen estando dentro de niveles completamente normales. Lo que pasa que, pues la gente que otros años morían de todo tipo de enfermedades respiratorias como gripe, neumonía y muchas más, ahora lo meten todo en ese comodín que sirve para todo, que es el coronavirus. Y claro, así pues es como les están saliendo las cuentas, pero ya sabemos que epidemias, en esta época sobre todo, en enero hay todos los años. Consultar en Google, poner hospitales colapsados, epidemia de gripe, y veréis cómo año 2020, 19, 18, 17, todos los años hay epidemias graves que colapsan las urgencias y desde luego muchísimo más, pero muchísimo más de el supuesto colapso que nos están vendiendo en este momento y que la verdad es que nosotros no lo acabamos de ver. Y de hecho las estadísticas lo dicen, que la gripe es que ha desaparecido. Lo están diciendo en las farmacias, que ya no venden absolutamente nada para los catarros pues de cada año, y que ahora todo, absolutamente todo, se califica como coronavirus. Y para esto pues nos están vendiendo esta vacunación masiva, absolutamente, como decía antes más, pues que no sabemos qué consecuencias puede tener, pero sabiendo quién está detrás, eugenistas maltusianos como Bill Gates y como estos globalistas que no se cansan de decir que sobra población por todas partes, pues desde luego es para desconfiar de esta vacuna. Yo no comparto esta teoría de que nos van a inyectar un chip a todo el mundo para controlarnos con él. Creo que puede ser algo de desinformación para justamente pues deslegitimar a la gente que de forma legítima no se acaba de fiar de esta vacuna, pero desde luego que aquí hay gato encerrado que, por supuesto, no se va a ver a corto plazo. Evidentemente no van a ser tan tontos de inyectar una vacuna a la gente y que a los pocos días o semanas la gente empieza a morir por cientos de miles. Evidentemente eso no va a ocurrir, pero lo que sí que puede ocurrir es que a medio y a largo plazo pueda haber reacciones y consecuencias completamente imprevisibles, que, ojo, yo no sé cuáles pueden ser, pero está claro que, teniendo en cuenta las ganas que tiene esta gente de hundir la natalidad, de esterilizar a la población, y ya con testimonios de médicos como la doctora Albarracín y otros más que han estado en Aquí la Voz de Europa y que certifican y que aseguran que esta vacuna, con sus características, puede afectar al sistema reproductor masculino y femenino, pues esto sí que no es ninguna locura pensar que a medio y a largo plazo esta vacunación mundial, porque estos psicópatas quieren vacunar a toda la población del mundo, pues en este sentido sí que pueda tener algún tipo de reacción en eso, en lo que sería la reproducción humana. No sé si tú, Max, también compartes esta teoría. Bueno, yo pienso que a breve plazo la vacuna no va a tener muchos efectos. Y si tiene de verdad estos efectos nefastos, se inventarán otra enfermedad fantasma. De eso podemos estar seguros, para no reconocer que los efectos se deben a estas vacunas. Esto es algo que muy bien puede pasar en los próximos años. A mí también me ha llamado la atención la noticia de que ya la gente no coge la gripe ni los resfriados este año. Y a mí, yo también me pregunto a este punto, ¿qué tragaderas tiene que tener la gente para creerse eso? ¿O qué desprecio por sus lectores tiene el periodista que escribe algo parecido? Que de repente los muertos de gripe, los enfermos de gripe y de resfriado se hayan colapsado a cero prácticamente. Eso nos quieren vender que es por el uso de la mascarilla y de las medidas, pero eso querría decir que la gripe en realidad no es tan contagiosa. Mientras claro. el coronavirus es muchísimo más contagioso que la gripe. Pues eso tampoco es verdad, porque el coronavirus, sea lo que sea, no es muy contagioso. En mi familia lo ha pasado una persona, otra ha dado positivo y ha estado perfectamente bien, y los otros dos, pues no hemos pasado absolutamente nada. Así que tan contagioso no debe de ser. Desde luego no más que la gripe. No, y tampoco tan mortal. Como he dicho antes, están acelerando, están ampliando de forma brutal la cifra de contagiados, pero claro, la cifra de muertos se mantiene estable y al final tienes que está muriendo pues el 0,1% de los contagiados. Y entonces, ¿dónde está el virus mortal? ¿Dónde está el virus ultra peligroso? ¿Y dónde está el virus ultra contagioso cuando muere el 0,1% de los contagiados? Y luego, claro, es que tampoco te dan nunca las características de la gente que muere, que luego rascas un poco y ves que son gente de 80, 85, 90 años que ya tenían patologías previas y que, por cierto, son los que sí que están teniendo cierta reacción negativa a las vacunas, pero bueno, es que esto era también esperable. Es gente que está con un sistema muy debilitado y que una vacuna sabemos que sí que puede tener cierta reacción, y en esta gente mayor pues puede tenerla. Pueden nuevamente seguir haciendo PCRs en las residencias que salgan falsos positivos, y tanto en residencias como en hospitales también algo que está pasando es que, claro, al dar tanto falso positivo, pues a los sanitarios y a los cuidadores de los ancianos, para que hagan cuarentena, los envían a su casa, se cogen la baja, hay falta de personal, al anciano que ha dado PCR positivo falsamente lo encierran en su habitación, y pues no descartemos que a lo mejor no a una escala tan grande como en la primavera pasada, pero de nuevo, y si lo juntamos todo con este frío que está haciendo en este momento, que siempre te baja un poco tu sistema inmunitario, pues sí que por todas estas características sí que puede haber un cierto repunte de la mortalidad, pero, como digo, la causa nunca sería esta supuesta pandemia y este supuesto virus peligrosísimo que ya, pues como decía Max, tienen que inventarse, o no, o seguramente son mutaciones reales, porque los virus mutan y es algo que hace también que las vacunas no sean eficientes. Pues ya estamos viendo cómo salen mutaciones en Kenia, en la cepa británica, en Sudáfrica, en Estados Unidos también van saliendo una mutación detrás de otra, que nos dice que, como dice Max, pues esto, Max, va para largo. De hecho, ya están diciendo que lo de las mascarillas, como están achacando a las mascarillas esto de que la gripe haya desaparecido, pues ya están diciendo que han hecho un gran descubrimiento con las mascarillas y que a partir de ahora, de aquí hasta siempre, pues cuando alguien tenga gripe, el médico le dirá que se ponga una mascarilla para curarse de la gripe. Además, no sé, yo me imagino que una vez la pillas, pues bueno, sí, será para no contagiar a otros, pero a ti mismo ya, pues, de poco te servirá. Efectivamente, ya nos quieren acostumbrar a llevar las mascarillas siempre, todo el tiempo que puedan. Porque como sabemos bien, la mascarilla es un bozal, nos quieren acostumbrar a llevar el bozal. Es parte del proceso de domesticación que ha empezado con toda la población, utilizando esta situación sanitaria. En cuanto a las vacunas, todo el mundo, o casi todo el mundo, tiene reacciones adversas con una vacuna. O se te hincha el brazo, o tienes un poquito de fiebre, algo tienes. Mucho más van a tener los ancianos y quien tiene patologías previas, evidentemente. Sí. Y luego, en cuanto a las muertes, pues hasta que no tengamos muertes definitivas del año pasado no podemos decir nada. A mí me parece que sí que ha habido un repunte de muertes el año pasado en primavera, pero puede ser debido a muchas causas y no la menor es que el sistema sanitario ha funcionado muy mal y mucha gente que debía ser atendida no ha sido atendida adecuadamente con esta obsesión por el coronavirus. Hay mucha gente que no ha sido bien atendida. Entonces también eso va a tener influencia en que muera más gente, tanto el año pasado como ahora. Yo creo que ese repunte de muertes sí lo vamos a ver cuando tengamos los datos definitivos del año. Sí, claro, eso también es otro tema importante cuando dicen que ahora están muriendo, no sé, 300, 400 personas al día, pero claro, esa cantidad, si no la comparas con otros años, no sirve de nada. Es una cifra que no dice absolutamente nada y sí, como dice Max, es evidente que en primavera del año pasado hubo un exceso de muertes, pero como dice también Max, fue pues por la masacre en residencias, por los malos tratamientos en los hospitales siguiendo malos protocolos de la OMS y también pues un montón de gente que pues no fue atendida por cáncer o por un montón de patologías que en este momento pues no se atienden porque todo es COVID y todo está centrado única y exclusivamente en el COVID. Y para terminar, sobre este tema de la pandemia, Max, pues bueno, siguen aprovechándola para seguir su agenda de imponer su dictadura absolutamente globalista. Como hemos visto, pues que aunque dicen que la vacuna no es obligatoria, pero poco a poco ya hemos visto como en una residencia de Santiago de Compostela han obligado a que se vacune a una mujer mayor, a pesar de que su hija se negaba a hacerlo. Y es curioso porque seguramente esta hija podría firmar la eutanasia de su madre, pero en cambio no puede impedir que la vacunen en contra de su voluntad. Ya nos dicen en algunas autonomías, como en Galicia, que la vacunación debe hacerse obligatoria. Ya nos dicen que dentro de poco las empresas podrán despedir a aquellos trabajadores que se nieguen a ponerse la vacuna, si eso está previsto en la prevención de riesgos laborales de la empresa. Y ya ese famoso carné de vacunación, que aquí algunas regiones ya empezaban a asomar la patita y decir que, bueno, que si para viajar, para entrar en un concierto, para entrar en un partido de fútbol, para esto, para aquello, hará falta un carné que acredite que te has vacunado, pues en este momento ya es la misma Unión Europea, ya están en Bruselas discutiendo si se exige este pasaporte de vacunación a toda la población europea, de momento, para que pueda viajar por el continente. Pero ya sabemos esto cómo funciona. Esto sería una primera condición y a partir de ahí irían añadiendo una condición y otra hasta que al final, pues, todo aquel que no se vacune, pues será directamente expulsado de la sociedad, Max. Sí, efectivamente. Estamos viendo la construcción de una dictadura sanitaria. Hay muchas formas de obligarte a hacer las cosas, no solamente imponerlo por ley. Hay formas que pueden ser igual de efectivas, como bien has dicho. Exigirla para trabajar, para moverse. Prácticamente lo que caracteriza un sistema totalitario es que si no estás de acuerdo con la ideología del sistema, estás fuera de la sociedad. Y eso es lo que poco a poco están haciendo, no solamente a nivel con este tema del coronavirus, sino también con otras cosas, como luego hablaremos, supongo. Sí, luego un tema que está también muy de actualidad es Estados Unidos. Este miércoles, supuestamente, ya se va a declarar a Biden, presidente del país, de los Estados Unidos. Es un tema que hemos tocado no solo aquí en los últimos programas en nuestro canal de radio, sino que también hicimos un directo especial en nuestro canal de YouTube. Y bueno, Max, aquí pues te paso a ti la palabra porque también nos interesa tu opinión. ¿Qué piensas de todo lo que ha pasado últimamente en Estados Unidos? ¿Qué opinas de ese asalto al Capitolio? Y si crees que, como dice la gente de Trump y de QAnon, este miércoles puede haber alguna sorpresa inesperada en Washington o Joe Biden será declarado sin mayores problemas presidente del país. ¿Qué piensas? Bueno, yo pienso que va a haber protestas, que va a haber bastantes protestas, pero también pienso que Joe Biden será proclamado presidente. Lo que hemos visto en el asalto al Capitolio ha sido un conato de insurrección. Y yo lo llamo más un conato de insurrección blanca norteamericana. Ahora, yo no puedo afirmar al 100% que el fraude de las elecciones le haya robado la presidencia a Trump, porque que haya habido un fraude, yo estoy convencido, como lo he dicho varias veces, y se ve de muchas cosas, en muchas cosas. Que haya tenido la extensión suficiente para robar las elecciones, no lo sé. Pero una cosa está clara, que si de verdad han robado las elecciones, la insurrección es legítima, totalmente legítima, la insurrección violenta, es un derecho cívico y una obligación cívica fundamental. Otra cosa es que pueda triunfar o fracasar. Yo creo que ahora no va a pasar nada de eso, pero sí creo que una gran parte de la población americana, la mitad de la población prácticamente, pues no acepta a Joe Biden como presidente, porque está convencida, con razón o sin ella, que les han robado las elecciones. Entonces lo que estamos viendo es una polarización y un enfrentamiento creciente entre esta oligarquía mundialista que está imponiendo su forma de vida, su proyecto social, no solo a Estados Unidos, sino al resto del mundo, y una parte de la población de Estados Unidos que no acepta eso. Sí, desde luego que es un país que está abocado al conflicto civil, y yo no sé si a la guerra civil, está completamente partido por la mitad, e incluso aunque no estuviera ese lobby sionista israelí, que en mi opinión está manejando ambos bandos, tanto el de Trump como el de Biden, pero como dice Maxi, incluso aunque no existiera este lobby, pues el país está condenado al conflicto civil, porque esa población blanca americana pues va a tener que hacer algo tarde o temprano, porque más pronto que tarde pues va a ser una minoría en el país que fundaron sus antepasados, y me imagino que es algo que no les hará demasiada gracia. El tema del fraude, pues por supuesto todos pensamos y todos creemos que hubo ese fraude electoral, aunque es cierto que a medida que han pasado las semanas y los meses desde el día de las elecciones, pues este entorno de Trump, que es el primero que nos dijo que hubo fraude, pues ha mentido tanto, ha lanzado tantos bulos y tantas falsedades, toda esta banda de liantes y de mentirosos de QAnon, que estoy convencido de que es una operación de servicios de inteligencia y seguramente de un pequeño país de Oriente Medio, justamente para eso, para manipular a la población blanca patriota americana y para llevarlos a un conflicto que hunda Estados Unidos desde dentro y preparar el camino de la nueva superpotencia china. Pero bueno, aún así pues hubo ese asalto al Capitolio. Este miércoles yo coincido con Max, no creo que vaya a pasar nada realmente importante, seguramente habrá protestas de población patriota, a lo mejor hasta incluso hay alguna falsa bandera llevada a cabo por ese mismo servicio de inteligencia que está detrás de QAnon, porque esto, evidentemente esto de QAnon, no sé si con Trump o sin Trump, pero esto tiene que seguir, porque el enemigo no es Donald Trump, el enemigo son los 75 millones de votantes de Donald Trump, la mayoría blancos, patriotas y armados hasta los dientes. Y a toda esa masa de gente no se la puede dejar suelta. Siempre hay que tenerla controlada a través de falsas disidencias y de falsos líderes, como en mi opinión al final ha demostrado ser el señor Donald Trump, un títere israelí y una marioneta de ese sionismo que tanto poder tiene en Estados Unidos. No creo que llegue a pasar nada este día, porque desde luego, si hacen al final otro error, que al final se ha demostrado ser, como el asalto al Capitolio, en el que el señor Trump, pues a lo mejor algún día nos dirá qué tuvo que ver con todo eso, porque fue él el que convocó el acto, fue él el que les incitó a asaltar el Capitolio, fue él el que se negó a enviar a la Guardia Nacional, hubo una mujer muerta, hubo gente que va a estar años en la cárcel por Donald Trump, y este señor, al día siguiente, condena ese ataque, les llama a gente poco menos que violentos y delincuentes, y dice que esa gente tiene que pagar delante de la ley. Si yo fuera un patriota americano y un seguidor de Donald Trump, pues estaría bastante, pero bastante enfadado con este señor. Y desde luego, si este miércoles vuelven a montar un show como el del otro día, pues le harán ya el favor de su vida a los globalistas. Pues el del otro día, el asalto al Capitolio incitado por Trump, les dio la excusa perfecta para empezar las persecuciones legales y en redes sociales contra los patriotas, como estamos viendo cómo están cerrando muchísimas cuentas en Twitter y en Facebook, y aquel asalto les dio la excusa perfecta para llevar a cabo esta censura y persecución de patriotas. Y mientras tanto, ¿qué hace el señor Donald Trump y su perro, el señor Pompeo? Pues buscar bases imaginarias de Al Qaeda en Irán. ¿De verdad, señor Trump, que esta es la preferencia de un patriota americano? Buscar bases de Al Qaeda que no existen en Irán, porque eso es lo que le está ordenando el Estado de Israel. ¿Para quién trabaja usted, señor Trump? Mucho MAGA, mucho American First, pero al final se está sometiendo a los dictados y a las órdenes de un Estado extranjero y hostil que ha hecho mucho daño a los Estados Unidos durante los últimos tiempos y durante las últimas décadas. Así que, pues yo coincido contigo, Max, posiblemente haya algo de ruido este miércoles, pero no creo que lo suficiente como para impedir la proclamación de Biden como presidente. Bueno, sobre lo que has comentado, lo primero es que esas acusaciones de Mike Pompeo de que Irán es una base de Al-Qaeda ya anuncia una intención de agresión, de nuevas agresiones contra Irán. Yo no creo que existan ya bases de Al-Qaeda, pero si existe alguna, tienen que buscarla en el Pentágono y en la CIA, no en Irán, desde luego. Eso para empezar. Ahora, Donald Trump, yo no sé si es una marioneta. A mí me parece más bien un caballo loco que una marioneta. Un personaje que no da la talla de líder y que no ha sabido liderar esa parte de opinión, esos decenas de millones de americanos que tiene detrás. Y que quizá han puesto su confianza en una persona que no da la talla, efectivamente. Lamentablemente es así. A mí me llama mucho la atención que ciertamente es amigo de Israel, porque no nos olvidemos que Trump ordenó un asesinato terrorista del general iraní Soleimani, uno de los que más habían combatido a los terroristas, estos de verdad, los terroristas del ISIS en Siria. Quizá Israel lo quería castigar por eso, porque como sabemos, el ISIS ha sido siempre los benjamines de Israel. Pero aparte de eso, Trump no ha agredido a ningún país, no ha empezado ninguna guerra, y eso es algo que sin duda es un mérito suyo. Ahora, con el nuevo presidente Biden, lo que se anuncia va a ser totalmente distinto. Se va a anunciar una nueva época de desestabilización y de agresiones en Medio Oriente, con Irán, quizá contra Siria, aunque ahí tendrán que contar con la oposición de Rusia. Yo creo que este periodo de relativa paz que hemos tenido con Trump, pues va a terminar y van a empezar a pasar cosas en Medio Oriente. Sí, también siempre hay que recordar que el señor Trump está armando masivamente al Reino de Marruecos y acaba de condecorar al rey de Marruecos por el reconocimiento que ha hecho de Israel, es decir, que está avalando la marcha verde marroquí contra Canarias y también pues las aspiraciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla, algo que a los patriotas españoles evidentemente pues no puede parecernos bien, y no sé, la verdad es que es muy curioso el argumento que utilizan muchos patriotas, ¿no? Las vueltas que dan ideológicas para justificar este comportamiento de Trump. Dicen, bueno, es que es normal, Trump pues es un patriota que defiende los intereses de su país y por eso apoya a Marruecos. Vamos a ver, primero, yo tengo bastantes dudas que Estados Unidos tenga algún interés en Marruecos o en el Sáhara. En todo caso serían pues sus multinacionales privadas que querrán el telurio y el petróleo de las aguas y sobre todo de Israel, que quiere un Mediterráneo pues acorde con sus intereses. Pero es que aunque fuera así, aunque fuera un interés patriota de Estados Unidos, pues bueno, eso tampoco tiene por qué un español justificarlo. También pues el que mató a Carrero Blanco, pues a lo mejor también fue un patriota americano que estaba defendiendo los intereses de Estados Unidos. Y cuando Inglaterra nos robó Gibraltar, pues también estaban siendo ellos muy patriotas ocupando Gibraltar. Y cuando Marruecos asaltó el Sáhara, pues también estaba teniendo un motivo patriota para hacerlo. Pero eso no quiere decir que desde España tengamos que aceptar ese argumento, encogernos de hombros y decir, pues bueno, como lo hacen porque son patriotas, pues lo acepto y me callo. Pues no, nosotros somos patriotas españoles y evidentemente esto es una ofensa y algo que hace mucho daño a España, y por muy Trump que sea, pues lo tenemos que denunciar. Pero bueno, esto ya se irá viendo cómo avanza. Y te quería comentar, Max, antes de pasar al siguiente tema, aunque también puedes opinar de esto de Marruecos, pues, ¿qué crees que puede pasar ahora en Estados Unidos a nivel interno y qué política va a tomar el señor Biden? Nuestro querido, queridísimo Sánchez ya le ha ofrecido colaboración para nuevas formas de gobernanza mundial, no se cortan ya un pelo, y ya está diciendo Biden que una de sus primeras medidas será legalizar a los 11 millones de inmigrantes ilegales que, por supuesto, el señor Trump no expulsó. Me imagino que pues se sumará por completo a la agenda globalista y dará pues un paso más hacia adelante en toda esta agenda de género, LGTB, ultrapor, progre, anticristiana y antiblanca. No sé lo que le espera ahora a los norteamericanos con este supuesto católico Joe Biden. Bueno, esto dalo por seguro, que va a avanzar en toda esta agenda de degeneración y podredumbre social que impulsa el progresismo. Y por supuesto, va a dar alas a todas las lobbies de la inmigración ilegal, los que quieren inundar no solamente Estados Unidos, sino Europa con halógenos. Son gente que al final va a destruir la cultura, tanto la americana como la europea. Porque a mí me interesa la europea, los americanos. Que se arreglen sus problemas. Nosotros tenemos aquí bastante problemas bastante más graves. Me ha sorprendido lo que has comentado de supuestos patriotas que defienden el apoyo de Trump a Marruecos, porque efectivamente de un patriota americano marroquí se podía esperar, pero el hecho de ser patriota no significa que uno debe apoyar necesariamente lo que hacen los patriotas de otros países. Y Marruecos, lo que yo veo, yo no veo un conflicto militar con Marruecos, pero quizá una nueva marcha verde, sí. Para que los oyentes que no conozcan bien la historia, con la Marcha Verde, Marruecos arrebató a España la provincia del Sáhara, que fue una marcha de civiles, miles de civiles que empezaron a andar y prácticamente ocuparon de manera bastante incruenta. El ejército español hizo muy poquito, poco o nada, por no decir nada, porque Franco ya estaba, no sé si moribundo o muerto, pero aprovecharon el momento. Pues lo que estamos viendo es una nueva marcha verde construida con la inmigración ilegal. Están inundando Canarias, van a inundar Ceuta y Melilla de ilegales, simplemente, para que al final nos encontremos con una situación de hechos consumados. Y esto es lo que veo, y esto es el que puede ser el proyecto de Marruecos a medio plazo. Sí, sí, está clarísimo que está repitiéndose la misma historia. Hace 40 años detrás de Marruecos estaban los mismos que están hoy, Estados Unidos, Inglaterra, Francia e Israel. En aquella época querían las tierras y los recursos del Sáhara y ahora quieren Canarias y quieren los recursos naturales de las aguas de Canarias. Y también reivindican Ceuta y Melilla, y por eso están lanzando colonos marroquíes, están llevando bloqueos económicos contra Ceuta, Melilla y destruyendo la economía, el turismo canario con esta avalancha, con esta entrada masiva de población inmigrante marroquí. Parece que lo que quieren, y con esto entramos ya en el último tema de este debate, con el permiso de nuestra compañera Noelia de Trastámara, que hoy no puede acompañarnos, pues vamos a hacer aquí un pequeño parte de la invasión, pero todo indica que el objetivo es ese, ¿no, Max? Es enviar, lanzar miles y miles de colonos, hacerle la vida imposible a los autóctonos, como está pasando también en Ceuta con los menas que roban, intimidan, destrozan todo lo que se encuentran por su camino, y casi, pues poco menos que forzar a los españoles autóctonos a marcharse para dejar vía libre al reino marroquí y que ocupe estos territorios y luego se los entregue a las multinacionales privadas de estos países que están apoyando a Marruecos. Parece que el plan así en general, Max, sería ese. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Y naturalmente nuestro gobierno pusilánime, que casi no se puede llamar gobierno, pues ni reacciona ni se puede esperar que reaccione. Pero no solo el PSOE, sino también el PP, todos los partidos del sistema, como al final son parte de lo mismo, son corrientes de un partido único, no podemos esperar que defienda la unidad de España, que defienda la patria, la cultura. Esta semana, Max, también hemos tenido nuevos disturbios en Bruselas. Desde luego ya es una constante en Bruselas, en Francia, de manera repetida y habitual, pues hordas de inmigrantes con cualquier excusa pues salen a la calle a cometer altercados violentos. Esta semana ha sido, como digo, en Bruselas, pero también me gustaría hablar de esta noticia de Holanda, donde el gobierno ha sido forzado a dimitir en bloque tras un supuesto escándalo por discriminación de la concesión de ayudas sociales. La versión oficial es que el gobierno de Holanda, pues en un acto de, entre comillas, racismo, pues le quitó ayudas a miles de familias marroquíes y turcas que viven en Holanda. Y claro, al final eso fue a juicio, se demostró que las ayudas estaban bien dadas, que el gobierno holandés había actuado mal y que le han forzado a dimitir. Pero claro, leyendo entre líneas, Max, aquí la sensación que da es que el gobierno holandés, completamente harto del descontrol en las paguitas a los inmigrantes musulmanes, pues quiso poner un poco de orden y que enseguida pues todo el sistema holandés, los progres, las ONGs, los medios de comunicación se lanzaron al cuello del gobierno holandés. Me imagino que harían la correspondiente campañita de acoso y derribo contra el juez que llevaba el caso y al final pues el juez cobardón, como siempre, cedería a la presión y decidiría que no, que las ayudas estaban bien dadas, cuando aquí pues ya sabemos cómo funciona el tema este de las ayudas y de las paguitas a los inmigrantes. Ha sido un pulsito que el Deep State holandés le ha echado al gobierno, que ojo, era un gobierno también completamente del sistema, ni mucho menos era un gobierno patriota de verdad, pero se ve que quiso poner un poquito de orden y ha sido completamente derrotado, completamente barrido, forzado a dimitir y a partir de ahora pues cada gobierno holandés pues ya sabe lo que hay. Como te atrevas a meter un poco la mano en las paguitas a los inmigrantes, lo que significa que eso pues haría un poco más lento el proceso del plan Calergi en Holanda, porque claro, estos son paguitas muchas a la natalidad, paguitas en las que se paga a los inmigrantes por los hijos que tienen, y claro, si se les quitan y tienen menos hijos, pues el proceso de que los holandeses sean una minoría en su propio país se atrasaría bastante, y eso el nuevo orden mundial no lo puede permitir, y el gobierno holandés pues ya ha aprendido la lección y cómo funcionan las cosas. Max, la verdad es que bastante lamentable esto que ha pasado en Holanda. Pues sí, es una noticia muy muy sospechosa y es muy dudosa la versión oficial que nos dan. Lo más probable es que haya pasado como tú dices, que han descubierto un fraude masivo y muchas ayudas que no tenían por qué haber sido dadas. Han intentado meterle mano a eso y efectivamente las lobbies que de verdad comandan los poderes fuertes han impedido que se pusiera orden. Es una imposición más sobre la política y una señal a los políticos de que no se pueden meter en ciertos temas, de que no se pueden oponer a los planes de sustitución étnica de Europa. Esto es la verdadera señal que han dado los poderes fuertes a la política. Y también a nosotros, españoles europeos, nos han dicho que no podemos fiarnos de los partidos, que tenemos que luchar nosotros por defender nuestra tierra, porque tenemos en contra fuerzas muy poderosas que tratan a los políticos como simples marionetas, que pueden quitarlos y ponerlos. Totalmente de acuerdo contigo, Max Romano. Ya pues una última noticia para comentar, pues todas estas noticias que nos llegaban de otros países o incluso del mundo musulmán, de que un hombre musulmán lanzaba ácido y quemaba la cara de su pareja, de su mujer o de su novia, pues ya lo tenemos aquí en España. Esta semana se ha visto este terrible suceso este hombre llamado El Melillero, de nombre Jamín, que lanzó ácido en la cara a su expareja y a una amiga. Este tipejo repugnante era un auténtico delincuente profesional, nacido en Melilla de padre senegalés y de madre marroquí. El tipo, como digo, era un figura delincuente desde pequeño, niño tutelado, formaba parte de una banda de criminales que actuaba en Málaga. Sobre él pesaban 7 órdenes de arresto, de las que 3 conllevaban ingreso inmediato en prisión, pero ahí estaba, en la calle, completamente libre, y al final pues pasó lo que tenía que pasar, que le destrozó la vida a 2 mujeres que ya veremos cómo acaban, pero Max, como siempre, las feministas completamente desaparecidas. Cuando el agresor no es ni español ni blanquito, nuestras repugnantes feministas, Max, pues no quieren saber nada, ¿no? Qué curioso. Efectivamente, es una cosa totalmente asquerosa lo que pasa con el tema de la violencia de género, que yo sigo manteniendo que es una emergencia absolutamente inventada, creada para perseguir al varón. Si hay algún tipo de delitos para lo que sería aplicable, justamente unos delitos repugnantes como este, el echar ácido en la cara de una mujer, que eso sí se puede decir que es un delito contra la mujer y cometido con esa ferocidad precisamente porque es mujer, porque si hubiera sido hombre, si hubiera querido hacer daño a un hombre, le habría apuñalado y hubiera dicho otra cosa, no le habría echado ácido, porque esta gentuza hace así. Me refiero a esta gentuza, no los españoles, los europeos, que no tienen esta costumbre, nunca la han tenido, pero en otros países sí. En otros países, en África, en el mundo musulmán, un castigo contra las mujeres es echarle ácido o desfigurarlas. Y de esta gentuza, pues cada vez vamos a tener más aquí. Esa es auténtica carne de orca, este melillense. Verdaderamente carne de orca. Y es gente que no debería estar en la calle y no debería ni siquiera tener la nacionalidad española. Esta gentuza no se le puede permitir estar en nuestro país. Y antes o después vamos a llegar a una confrontación violenta con esto, porque no se puede convivir con esta gente. Es de todo punto imposible, intolerable. Y sobre la actitud de las feministas, pues sin comentarios, es totalmente repugnante, como digo. Pues con esta última reflexión de Max Romano, con el que estamos completamente de acuerdo, terminamos el debate de esta semana, un poco más corto que otros programas, pero creo que igual de interesante. Nada más, como siempre, Max Romano, agradecerte haber estado con nosotros y a la audiencia, como siempre, deciros que compréis y leáis los libros de Max, Azotes de nuestro tiempo y Crónicas de un Occidente enfermo. Max Romano, muchas gracias y hasta la próxima. Un saludo. Gracias a ti, Miguel. Hasta la próxima. Un saludo. Pues nada más, una pequeña pausa y nos vamos a hablar de historia con Enrique Lemus. Hasta ahora. Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Crónicas de un Occidente enfermo. Después de Azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un Occidente enfermo. Un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal. La guerra contra la masculinidad. El fanatismo idiota de la igualdad de género. La apología de la desviación. La ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB. La voluntad de degradación, el afán por recrearse lo más bajo, la incomprensión hacia el pasado, el desprecio de la propia tradición, el hundimiento de la natalidad europea, la sustitución étnica de las poblaciones blancas, la construcción de un sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad. Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un Occidente enfermo, de Max Romano, ya a la venta en Ediciones Sierra Norte Digital. Pues sin más espera y como cada semana, vamos a hablar de historia con nuestro compañero Enrique Lemus. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas tardes, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de Aquí la Voz de Europa. Aquí estamos, una semana más. Pues nada, Enrique, esta semana recordamos el fallecimiento de una de las personas más influyentes del siglo XX. Coméntanos. Sí, bueno, del siglo XX y de lo que sigue, ¿no? Porque la persona es Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin, con lo cual creo que la influencia a día de hoy todavía sigue, ¿no? Sin más, si te parece, empezamos con ello. El padre de Lenin era un alto funcionario de la administración zarista y su cargo llevaba aparejado el tratamiento de su excelencia. Esto lo equiparaba a la pequeña nobleza zarista. La madre era hija de un cirujano judío converso a la iglesia ortodoxa. Vladimir era el cuarto de seis hermanos que componían la familia. Su padre fallecería en 1886 por un derrame cerebral y su hermano mayor fue el que ejercía de cabeza de familia. Vladimir fue un chico bastante espabilado y bueno en los estudios. En su primera juventud no mostró ningún interés por la política. Este apareció tras la participación de su hermano mayor, que era la cabeza de familia, Alexander, en un complot para asesinar al zar Alejandro III. Desmantelada la intentona, Alexander fue juzgado y condenado a muerte en verano de 1887. Este mismo año, Vladimir inició los estudios de Derecho en la Universidad de Kazán, terminando los mismos en San Petersburgo con una buena nota. En esta última ciudad se instaló como abogado en 1893. La verdad es que no sería bueno o mal abogado, pero en la correspondencia que se guarda de él, que mantenía con su madre, es recurrente la petición de dinero que Lenin le hacía a su madre para poder hacer frente a sus gastos. Los primeros conocimientos sobre ideología marxista le llegan a través de Georgi Plekhanov y bajo su influencia crea la Liga de Combate para la Liberación de la Clase Obrera, que poco tiempo después se convertiría en el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso que presidiría Plekhanov. En 1897, por sus actividades políticas, es encarcelado y después deportado a Siberia, donde estará tres años. Allí se casó con Nadezhda Kutskaya, con la cual después tuvo una hija. Tras la liberación, en 1900, se autoexilia a Suiza, donde funda junto con Plekhanov el periódico Iskra, La Chispa. En esta época también escribió su obra ¿Qué hacer? Donde ahí en esta obra se empieza a materializar la ideología leninista y plantea la posibilidad de hacer triunfar la revolución en Rusia si esta es dirigida por una vanguardia de revolucionarios profesionales organizados como si fuera un ejército. En 1903, en el segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, Lenin plantea esta idea y se impone como grupo mayoritario, el bolchevique, imponiendo una idea de un partido fuerte, disciplinado, que sería la vanguardia de la revolución que creía que podía producirse en breve. Enfrente de esta postura está Plejanov, que aboga por un partido de masas que preparase las condiciones necesarias para la revolución obrera, pasando por un periodo de democracia burguesa. Estos eran los grupos minoritarios, los mencheviques. En realidad esto es lo que significan los dos términos. Bolchevique significa mayoritario y menchevique significa significa minoritario. Esas ideologías se romperían radicalmente en 1912. Aprovechando la derrota rusa en su guerra con Japón en 1905, se produjo un intento revolucionario, volviendo Lenin a San Petersburgo. Esta revuelta fracasó, pero Vladimir consideró que era un ensayo general de lo que sería la revolución socialista. Como vemos, la táctica leninista era y es atacar al Estado cuando lo ve débil. A pesar de su triunfo, la política zarista se veía débil e hizo concesiones legalizando al Partido Socialdemócrata. Pero los continuos ataques de Lenin al régimen le obligó a exiliarse en 1907 a Finlandia, burlando a la policía que le había puesto en búsqueda y captura. De Finlandia viajaría a Ginebra. Este segundo exilio se prolongaría hasta 1917. Desde 1907 a 1911, los bolcheviques perdieron fuerza y algunos de los viejos militantes abandonaron el partido ante los fracasos cosechados. Pero pasada esta etapa, supieron aprovechar bien las circunstancias que se les presentaban y primero fue en 1912 una huelga en los yacimientos mineros del Lena que había sido brutalmente reprimida por el ejército, matando a cientos de huelguistas. Ante esto, Lenin se mudó próximo a Rusia, a Cracovia, donde recibía a los diputados bolcheviques y le informaban de lo que ocurría y recibían las instrucciones que seguir. Allí publicó el primer número del diario Pravda, La Verdad. Dime de qué presumes y te diré lo que careces. Ante el ambiente que se estaba viviendo en Europa, claramente prebélico, Lenin había profetizado que cuando las naciones imperialistas se lanzasen unas contra otras, los obreros proletarios, que engrosarían las filas de los ejércitos imperiales, alentados por los partidos socialdemócratas, se revolverían contra sus mandos y se iniciaría una revolución socialista mundial. Pero la realidad fue que cuando estalla la Primera Guerra Mundial, los socialdemócratas alemanes y franceses votan a favor de los créditos de guerra en sus respectivos países, y los obreros proletarios marchan orgullosos a defender a su patria. Por mucho que Lenin denunciase que la guerra no era más que una conflagración burguesa e imperialista, una lucha de los mercados y una rapiña de los países extranjeros, la teoría internacionalista de que los proletarios no tenían patria se mostró tal y como era, una falacia inventada. El movimiento internacional se había roto. A partir de las evidencias, en 1915 Lenin organiza en Suiza una conferencia para intentar convencer a los representantes de adoptar la consigna de transformar la guerra imperialista en una guerra civil. Pero fue un fracaso. Un año después, teorizó en su libro Imperialismo, fase superior del capitalismo, que era posible una revolución en un país atrasado como Rusia en contra de las premisas que marcaban Marx y Engels de que las revoluciones solo eran posibles en países industrializados. Lenin actúa como un auténtico agitador. Mientras su país está en guerra aliado con Inglaterra y con Francia, los soviets, que eran los comités socialistas, están agitando la revolución en retaguardia. En 1917, en febrero, se lleva a cabo el asalto al Palacio de Invierno, derrocando al zar. Asume el poder Zarensky, organizando un gobierno con los más moderados y con los mencheviques, que excluyen de este gobierno a los radicales y a los bolcheviques. La decisión más importante del gobierno de Kerensky fue mantener el compromiso con sus aliados, Francia e Inglaterra, para continuar en el frente. Pero la realidad es que había dos gobiernos paralelos en Rusia, uno el oficial y otro el de los soviets, que controlaba las fábricas y la mayoría de los obreros. En Suiza, Lenin escribe la tesis de abril, en la que ordena a los bolcheviques cesar cualquier colaboración con el gobierno provisional y apoya una fase para la revolución que resume pan, tierra y todo el poder para los soviets. El 17 de abril, Lenin llega a la estación Finlandia de San Petersburgo. Tras atravesar Alemania en un vagón blindado proporcionado por el Estado Mayor alemán, pese a las disputas políticas que esto supuso, Lenin fue recibido como un héroe en Rusia, pero no se comprometió en absoluto con el gobierno provisional. Bien al contrario, terminó su discurso con un «Viva la revolución socialista internacional». Tras el fracaso inicial del complot en julio se volvió a refugiar en Finlandia y encargó a Trotsky que dirigiese el partido para tomar el poder mediante un golpe de Estado. Lenin, desde el exterior, urgía al partido a preparar la subversión armada. El gobierno se tambalea, hay que asestarle el golpe de gracia, cueste lo que cueste. Los bolcheviques controlaban el Soviet de Moscú desde San Petersburgo, que estaba bajo la presidencia de Trotsky, cuando el 2 de octubre Lenin vuelve a entrar clandestinamente en la capital rusa. 4 días más tarde se presenta disfrazado en el cuartel general del partido para dirigir el alzamiento. El 7 de octubre estalla la revolución. Los bolcheviques toman el Palacio de Invierno y derrocan al gobierno provisional. Al día siguiente es nombrado jefe de gobierno y lanzaba su famosa proclama a los ciudadanos de Rusia, a los obreros, soldados y campesinos, ratificando los grandes objetivos fijados por la revolución: construir el socialismo en el marco de la revolución mundial y superar el atraso de Rusia. Lenin se quedó como líder indiscutido del partido y en 1918 cambia el nombre del partido de socialdemócrata al Partido Comunista. Inicialmente cumplió sus promesas. En 1918 firma la paz de Brest-Litov. Rusia, según este documento, abandonaba la guerra y cedía parte de su territorio, ya que consideraban prioritario salvar la revolución antes de que preservar la integridad territorial de Rusia. El tratado ahondó aún más las divergencias con los socialistas revolucionarios. En agosto, Lenin sufre un atentado, recibiendo 2 balazos, uno en un hombro y otro en un pulmón. También cumple inicialmente con el compromiso de repartir las tierras expropiadas a los terratenientes entre los campesinos. Pero sabiendo del carácter minoritario de sus ideas radicales, como había demostrado los resultados electorales, él renunció a la tradición democrática del socialismo occidental y optó por una violenta dictadura de partido único, empleando métodos brutales de represión. Disolvió la Asamblea Constituyente en 1918, proscribió la oposición y creó una policía política para perseguir a los disidentes, desencadenando el Terror Rojo, que en solo un mes, entre septiembre y octubre de 1918, eliminaron a más de 12.000 opositores. Y si contamos el periodo entre 1918 y 1922, se calcula 1 millón de ejecuciones. Entre 1918 y 1920 estalla una guerra civil que condujo al gobierno soviético al borde del desastre. Por último, los ejércitos contrarrevolucionarios, los blancos, conducidos por antiguos generales zaristas, fueron derrotados por el ejército rojo dirigido por Trotsky. Pero el país había quedado devastado. La economía maltrecha y el hambre se extendía en grandes zonas. Durante la guerra se había impulsado una política de socialización inmediata de la economía, nacionalizando los principales medios de producción y sometiendo toda actividad económica a una estricta planificación central. El comunismo era el comunismo de guerra. Esto provocó el hundimiento de la producción y la desorganización general de la economía rusa. El reto más grande de la revolución pasó a ser entonces la reconstrucción económica, tarea a la que Lenin se propuso encarar a través de la nueva política económica, que detuvo las expropiaciones campesinas y supuso una apertura hacia una economía de mercado bajo control, con libertad de salarios y permitiendo la inversión extranjera. A pesar de estar en plena guerra civil, en 1919 Lenin organiza la Tercera Internacional. La Comintern elevó al comunismo ruso como modelo a imitar en todos los países del mundo y a defender los movimientos de liberación nacional de los pueblos colonizados y los semicolonizados en Asia, con lo que logró ampliar mucho los aliados de la Revolución Soviética. En 1920, el socialista español Fernando de los Ríos, admirador de Lenin, viajó a Moscú y logró tener una entrevista con él. Le preguntó que entendía la represión que había tenido que ejercer hasta que se había asentado la revolución, pero ¿para cuándo establecería Rusia la libertad que había pregonado siempre? La respuesta de Lenin fue: ¿libertad? ¿Para qué? Este en realidad es el verdadero espíritu leninista. Una vez que alcanza sus objetivos, sus promesas no sirven para nada. A finales de 1921, la salud de Lenin se vio gravemente afectada. Sufría de insomnio, progresivamente acusados, y sus dolores de cabeza eran cada vez más frecuentes. En marzo del año siguiente, asistió por última vez a un congreso del partido en el que fue elegido Stalin secretario general de la organización. Al mes siguiente se le intervenía quirúrgicamente para extraerle las balas que continuaban alojadas en su cuerpo desde el atentado de 1918. Se recuperó rápidamente de la operación, pero pocas semanas después sufrió otro serio ataque. Por un tiempo estuvo sin habla y sin movimiento en las extremidades derecha del cuerpo. En junio su salud mejoró parcialmente y dirigió la formación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero en diciembre sufrió un segundo ataque de apoplejía que le impidió cualquier posibilidad de influir en la política práctica. Aún así, tuvo fuerza suficiente para dictar varias cartas, entre ellas el llamado su testamento, en el que expresa sus fuertes temores ante una lucha por el poder entablada entre Trotsky y Stalin en el seno del partido. El 21 de enero de 1924, una hemorragia cerebral acabó con su vida. La figura de Lenin fue objeto de culto semirreligioso bajo el régimen soviético. Su cuerpo fue embalsamado y expuesto en el mausoleo de la Plaza Roja de Moscú. Los niños de las escuelas eran llevados a ver el mausoleo como aquí se hacen las comuniones. Su ciudad natal fue rebautizada en su honor como Ulyanov. Y la capital donde desarrolló su lucha política, San Petersburgo, cambió su nombre por el de Leningrado. Pues esto es la biografía de Lenin en su obituario. Pues nada más que añadir, Enrique. Lo has resumido muy bien, la vida de este dictador soviético. Y bueno, nos viene muy bien conocerla ahora que tanto se habla de la vuelta del comunismo en este siglo XXI, aunque disfrazado de otras ideologías y con otras formas distintas, pero seguramente al final el objetivo es el mismo, el de esclavizar de una forma o de otra a la inmensa mayoría de la población en beneficio de una pequeña minoría elitista. Nada más. Enrique Lembus, como siempre, darte las gracias por tu enorme trabajo y, como siempre, también te emplazamos para la semana que viene. Enrique, un saludo. Un saludo, Miguel, y un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Hasta la próxima semana. Pues estamos de vuelta y vamos ya a la sección de cada semana de aquí, La Voz de Europa. Habréis visto últimamente que salen noticias en prensa de traslados, de acercamientos de presos etarras a la región vasca y a la región navarra. Estamos en un momento que tenemos a los herederos del brazo político de ETA dando su apoyo al mismo gobierno de España. Y bueno, toda esta historia de terror de la banda de extrema izquierda independentista ETA que ahora quieren borrar de nuestra memoria, pues tiene muchos capítulos siniestros y oscuros, y uno de los más importantes es el que vamos a tratar en esta entrevista con nuestro invitado, que es pues un amigo de aquí, La Voz de Europa, ya ha estado en otras ocasiones con nosotros, y me estoy refiriendo a Víctor Ibáñez. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Pues Víctor Ibáñez escribió un libro titulado Una resistencia olvidada, tradicionalistas mártires del terrorismo, que en este momento pues se ha vuelto a editar, vuelve a estar a la venta. Al final de la entrevista os diremos cómo conseguirlo y vamos a hablar pues de este libro, de esta muerte silenciada de estos tradicionalistas vascos a manos de ETA durante los años 70 y durante nuestra transición y principios de los años 80. Coméntanos, Víctor, ¿cuál era en general la situación vasca y navarra en aquellos años, años 60, 70, los que terminaron con esta serie de asesinatos? Coméntanos. Bueno, Miguel, bueno, muchas gracias por invitarme una vez más, por ser este altavoz de la libertad de expresión que cada vez está más perseguida, y de información independiente, alternativa y veraz. Pues os animo a que seguís perseverando en esta línea. Por lo que me comentas, aquella situación, aquel contexto, pues es un contexto que ya vemos de plomo, de sangre, pero también hay que hacer una serie de apreciaciones de carácter sociológico. A este respecto, a mí me gusta mucho un libro de un antropólogo vasco muy importante, que es Julio Caro Baroja, descendiente del escritor Pío Baroja, que se titula El laberinto vasco. Y en él ya señala esa transición de la sociedad tradicional vascongada y navarra a una sociedad moderna industrial, en la cual uno de los elementos más significativos es la desvinculación precisamente de las tradiciones. Es decir, el contexto de los años del terrorismo es un momento en que la sociedad tradicional de caserío, de frontón, la sociedad religiosa, la sociedad vinculada realmente a una tierra y unas tradiciones concretas, es un momento que, al albur del crecimiento económico, que era una cosa, bueno, una cosa muy buena, muy respetable, la industrialización de aquellas tierras, promovida, fomentada por el gobierno central, que era el gobierno del régimen del general Franco, eso, en cierto modo, según observa el antropólogo Caro Baroja, supone que la sociedad tradicional entra en declive, entra en crisis, y estamos en un nuevo contexto urbano, un nuevo contexto de aquellas barriadas levantadas por el Instituto Nacional de la Vivienda, y en este momento, claro, se produce un fenómeno de importante cambio sociológico. La gente deja de tener sus vínculos tradicionales y es un caldo de cultivo para que emerjan los idearios, entre comillas, ya no sé si llamémosles revolucionarios o como se decían, pero que no eran otra cosa que la mascarada del marxismo cultural. Cuando ya no estamos aferrados a un vínculo con la patria, con la tierra, cuando mucha gente también se ve obligada a emigrar de otras regiones de España y a situarse en vascongadas, pues una ideología nueva, una ideología liberal, una ideología en ese sentido revolucionaria, pues es el caldo de cultivo adecuado. También es una ideología disolvente, porque mucha gente ya pierde esos vínculos, pierde esa relación con la tradición. Y es en ese momento donde emerge el caldo de cultivo adecuado para el terrorismo. Pues se pone en entredicho todo, se pone en entredicho la patria, se pone en entredicho la autoridad, se pone en entredicho España, pues un poco sobre ese caldo de cultivo. Y ahí emerge la banda terrorista ETA, que es un fenómeno puramente urbano. Es un fenómeno que quiere decir, no nace en los caseríos, no nace en el ambiente tradicional vasco, nace de familias acomodadas, de familias bien, de familias burguesas, muchas de ellas muy bien situadas también, de padres funcionarios del Ayuntamiento de Bilbao, por ejemplo, como el caso de Francisco Javier Echevarrieta, gente que además no hablaba euskera ni nada, gente que simplemente pues lee unos textos revolucionarios y piensan, bueno, pues en el País Vasco hay que aplicar esta teoría, esta praxis. Y de ahí es lo que deriva pues esa banda terrorista, que me vuelvo a remitir a Caro Baroja, que dice que con quien tiene componentes, pues no es con ningún otro alzamiento armado de la historia de vascongadas y Navarra, sino fundamentalmente tiene componentes marxistas y componentes mafiosos. Y es en este contexto, en especialmente años 70, preparando la transición, en el que estos tradicionalistas vascos pues se convierten en objetivo, pero no solo de ETA, sino también del mismo régimen del 78, porque esta gente pues representaba lo opuesto del régimen que vendría después, ¿no? Y es cuando empiezan las amenazas y directamente los asesinatos de esta gente, de estos tradicionalistas, que es curioso cómo, Víctor, han sido ocultados, porque nos hablan mucho de las muertes de policías, de militares, de guardias civiles, más tarde de concejales del PP y del PSOE, pero de estos tradicionalistas vascos pues han sido directamente borrados de la historia. Totalmente, y lamentablemente así ha sido. Y parece que hay un pacto tácito entre las élites del 78, en cierto modo, pues como también querían implantar un nuevo modelo de sociedad en la línea que he señalado antes, una sociedad desvinculada, que olvide su pasado, que olvide su tradición, que olvide lo que nos hizo grandes como patria, lo que hizo grande a España, y lo que hizo grande a España fue, en cierto modo, lo que hizo grande también a las vascongadas y Navarra, como ese aporte de la sangre vasca en todas nuestras guerras, en todas nuestras conquistas, en todos los grandes hechos de nuestra historia, cómo se quería ocultar también para dividirnos en este contexto disolvente y demencial de las autonomías, de las llamadas nacionalidades. Entonces, pues sí que es ciertamente este mismo régimen pues también ocultó a estas víctimas, y cuando coges los listados oficiales de víctimas del terrorismo, ves que han matado a un a un humilde pues empleado en Aránzazu o un taxista en Lemona y dices, bueno, han muerto por taxistas, pero no, es que han es que los mataron no porque fueran taxistas o porque fueran empleados o porque fuera el enterrador de un pueblo, como es una de las víctimas, Carlos Aguinberri, no, los matan porque eran tradicionalistas, porque eran carlistas, en un contexto, por cierto, que lo que decimos antes, el carlismo también estaba de horas bajas, ya casi los vientos de la historia o determinados hechos pues, hacían muy difícil la continuidad del tradicionalismo, aparte de la traición que también se sufre en su mismo interior con la escisión ideológica de Carlos Hugo. Pues es curioso cómo esta fuerza política, que es menguante, que quizás ya no representaría una fuerza pues tan activa como los años 30, como el siglo XIX, pues verían que quizás me da a entender que verían un gran potencial en la misma y por eso pues tanto terroristas como luego el régimen de Bolívar del 78 ha intentado ocultarlos, lo que supuso su resistencia frente a ese nacionalismo. No tenemos tiempo, evidentemente, para entrar en detalle con todas las muertes, con todas estas ejecuciones llevadas a cabo por la banda terrorista ETA, pero no sé, Víctor, si hay algún caso concreto de estos asesinatos que te llamara especialmente la atención cuando los investigaste. Sí, ahí, en general, la historia, el drama humano que hay detrás de cada uno, son muy significativos. Realmente, cada uno de los lamentablemente biografiados pues tiene un componente moral muy, muy importante. Quizás me quedaría con una víctima que no es una víctima directa, pero podemos decir que es una víctima indirecta del terrorismo. Y el mismo, por esta razón, no está en las listas oficiales de víctimas del terrorismo, que es Ignacio Toca Echevarría, que es hermano de otra víctima del terrorismo, directamente asesinado por ETA, que fue Alberto Toca, asesinado en el 82 en Pamplona. Pues Ignacio Toca era un requeté navarro, fue capitán de requetés, muy significado durante los años 60 en el carlismo. Estamos hablando de los años 60, que era un contexto también difícil, porque el franquismo también había derivado la sucesión dinástica por Juan Carlos y los carlistas tenían muchas limitaciones, muchas persecuciones, muchas multas, y el propio Ignacio pagaba muchas multas y está un poco también pues una persona muy significada que por sus ideales lo dio todo, no solo en la guerra del 36, sino posteriormente enfrentándose con las autoridades de turno. Y esta persona tan significada, navarro, que estaba afincado en Vizcaya, pues en un determinado momento la policía le informa de que está entre los objetivos de la banda terrorista ETA. Tocan a su puerta y lo que le dicen es que tiene que abandonar Vizcaya. Claro, él se queda un poco perplejo y dice, lo que procede, lo que tienen que hacer ustedes es arbitrar las medidas para proteger mi integridad física. Y la policía dice, esto nos ha dicho el gobernador civil, nosotros se lo transmitimos, no le vamos a poner escolta. Claro, esta situación le crea una gran tensión vital que acaba somatizando, marcha a Alicante, donde tenía unos amigos que lo acogen, en el intervalo habla con un médico donostiarra que es también carlista, el doctor Alberto Ruiz de Galarreta, y lo ve muy alterado, dice, vente a Madrid, que aquí estarás mejor. Y dice, voy a Alicante primero y luego voy a Madrid. Cuando lo llama al día siguiente, le había dado un infarto a Ignacio Toca, no había podido soportar esta tensión. Y esto dicho también pues por el propio médico carlista, Ruiz de Galarreta, él señala, dice, ha somatizado de tal manera la tensión que su corazón no lo soportó. Pues bueno, como estas víctimas indirectas, seguramente haya tantas otras. Y lamentablemente, pues lo peor es que muchas de ellas algunas se perderán en el olvido y en la medida de lo posible creo que también debemos rescatarlas y significar que también son víctimas de ETA y víctimas de la dejación infame de las obligaciones de la autoridad pública. Una pregunta evidentemente algo irónica que te voy a hacer ahora. ¿Cuál fue la reacción del PNV, supuestamente Partido Conservador Católico, e incluso de la misma Iglesia Vasca durante esta época? ¿Apoyaron de alguna forma a las víctimas o miraron hacia otro lado y no hicieron absolutamente nada? No, para nada. La Iglesia Vasca tenía un pequeño grado de infiltración en el nacionalismo, como se vio en la guerra. Pero los años 60 también fueron desastrosos. Porque, al fin y al cabo, la Iglesia Católica es una sociedad abierta y diáfana y, Y bueno, si como se decía en aquellos años, si la KGB se consiguió infiltrar hasta en la CIA, ¿cómo no se iba a infiltrar en sociedades abiertas como era la Iglesia o como era el carlismo mismo, que también sufrió esta infiltración de elementos marxistoides? Entonces, la Iglesia institucional, por lo general, obispos, sacerdotes, pues guardaron un silencio cómplice, cobarde, tremendo, con, si hay que decirlo, con muy dignas excepciones. Me remitiré, por ejemplo, al párroco de Maruri, don Javier de Larrínaga, el cual también celebró muchas misas carlistas. En Madrid estaba celebrando últimamente la misa por los mártires de la traición en la iglesia de San Fermín de los Navarros. Pues bueno, ese fue un ejemplo de resistencia frente a esa dominación nacionalista. Y precisamente este sacerdote que se significó un poco, pues le tuvieron que poner escolta ya muy tardíamente y al final también tuvo que abandonar la tierra de sus padres. Pues ya una última pregunta antes de terminar. ¿Qué queda de todo aquello, de aquel movimiento tradicionalista vasco y navarro? ¿Consiguió el sistema su objetivo con estos asesinatos? Imagino que fue un golpe bastante duro, ¿no?, para este movimiento. Sí, la verdad es un factor clave, porque además de los asesinados directamente, lo que supuso también es la dispersión de muchas familias. Es el tema de los, yo no digo exiliados, porque se quedan en su misma patria, en España, y los acogen con gran cariño en el resto de España. Yo digo más bien, uso el término de trasterrados. Se ven muchas familias, muchos linajes, familias numerosas, muchos de ellos. Se van, además, el concepto que se tiene en la Vasconia tradicional y en la Navarra tradicional de la familia. O sea, no es simplemente la familia nuclear, también muchas veces son los ascendentes, los se va el abuelo, el hijo, los nietos. Entonces, eso supuso una dispersión también tremenda. Y el miedo también atenazado, que bueno, pues luego había gente que no todo el mundo estaba tan dispuesto a dar la cara. Y eso supuso sobre el tradicionalismo y bueno, y sobre también cualquier otra opción política no nacionalista, separatista. Y así es como se explica al fin y al cabo con esa suerte de limpieza étnico-ideológica. Lo podemos decir étnico en el buen sentido, porque son la gente que se va, son gente de auténticos linajes vascos. Está esto muy manido de los 8 apellidos vascos, pero que había gente que tenía 16, 20 apellidos vascos que habían estado en esos valles toda la vida, que apenas habían salido ellos para nada, y ojo, se sentían radicalmente españoles, esencialmente españoles, vertebralmente españoles. Pero curiosamente, esa gente tiene que salir de su tierra. Y luego, si te pones a rascar un poco el origen de muchos etarras, de los más sanguinarios, de Idoia López Riaño, de José García Corporales, joder, es que la mitad han nacido fuera de Vascongadas o de Navarra, o son de Salamanca, de León, de Ciudad de Real. Claro, es un fenómeno también muy significativo, como la necesidad de que, como no tienen vínculos concretos, o que quieren que los acepten, o tienen cierta vergüenza sobre sus orígenes y el nacionalismo, entonces es un poco lo que estaba de moda, pues es significativo en ese sentido. Como tantas familias tuvieron que abandonar su tierra y luego gentes recién llegadas que lamentablemente se adhirieron al separatismo, pues así contribuyeron a esta dictadura del terror y a esta dictadura de secesionista que hay actualmente en Vascongadas y Navarra. Pues terminamos la entrevista a Víctor Ibáñez. Ya para terminar, Víctor, coméntale a nuestra audiencia dónde y cómo puede conseguir tu libro Una resistencia olvidada, tradicionalistas, mártires del terrorismo. Coméntanos. Bueno, está en algunas asociaciones culturales, está también en algunas librerías. Si lo quieren pedir en su librería de referencia, no es difícil hacerlo llegar. O si quieren directamente contactar con la editorial, también se le puede enviar. El correo de contacto es el siguiente, es info.auzolan@gmail.com. Entonces, bueno, si se dirigen allí un correo electrónico, se enviará esta segunda edición, que está corregida, había algunos errores en la primera y sobre todo está ampliada con nuevos capítulos y con nuevo material gráfico. La verdad es que la primera edición, con todas las presentaciones, recogimos muchos testimonios nuevos, gente que siempre tenía algo que aportar, gente que hasta ese momento, por esta dinámica del silencio, pues no había dado su testimonio y bueno, pues esta segunda edición está bastante enriquecida con respecto a la primera. Pues nada más, Víctor Ibáñez, como siempre, un placer tenerte con nosotros y seguiremos contando contigo para futuras entrevistas y futuros programas de aquí, La Voz de Europa. Víctor Ibáñez, un saludo y hasta la próxima. A vuestra disposición, un saludo fuerte. Hasta luego. Aquí, La Voz de Europa. Para esta primera sección del año vamos a tratar la publicidad subliminal y a menudo ya no tanto que suele aparecer en la gran mayoría de los anuncios publicitarios que nos llegan a través de todos los diferentes medios. Para empezar, me ha llegado un anuncio de una marca de chocolates que se llama Cadbury's, que anuncia su popular huevo de chocolate relleno de una forma lo más progre posible. En principio nos muestran las diferentes formas de consumir dicho dulce y la múltiple variedad de gente que lo puede consumir, desde personas de todas las razas, porque empezamos desde ya un aspecto totalmente multicultural, asiáticos, africanos, algún europeo aparece, aunque no son mayoría, y todo va en esa línea hasta que al final culmina con una pareja homosexual e interracial de dos hombres que comparten el huevo en una especie de intento de sexualizar la consumición del mismo. De hecho, la página web de la guía LGTB de Madrid, de la Comunidad de Madrid, lo celebra diciendo que ven como algo positivo el hecho de que las marcas cada vez apuesten más por mostrar a la comunidad LGTB en sus anuncios. Dicen como una forma de hacerla más visible y normalizarla. Y no se corta en lo más mínimo al mencionar que de forma explícita que el anuncio sexualiza esa parte de la consumición. Y acompañado todo de una música muy alegre y unos colores muy vivos, que es una de las formas de mostrarlo como algo positivo y llegar a la gente mostrando cierta alegría o amabilidad en el mensaje. Otro ejemplo lo tenemos en el anuncio de H&M de este 2020, en el cual lo protagoniza una mujer negra, que al parecer por el acento de la voz también lo narra, en el cual se nos muestra el confinamiento, la gente en sus casas, aburrida, viendo la televisión, haciendo ejercicio encerrados. Se muestra mucha multiculturalidad, gente de muchas razas en entorno occidental europeo, porque la verdad es que la ciudad podría parecer alguna ciudad francesa por la arquitectura. Promueve también el mestizaje y la homosexualidad en ambos sexos. Y mientras nos muestra todo esto, nos invita con un mensaje simpático a probar cosas nuevas, a disfrutar de la libertad de expresión y nos invita también a construir el futuro. Todo este mensaje mientras nos muestran todas esas imágenes, es decir, nos están invitando a construir un futuro donde el confinamiento es la norma, donde la multiculturalidad es lo más normal del mundo, donde el mestizaje y la homosexualidad está a la orden del día y es de lo más positiva, y donde eso constituye la libertad de expresión, por supuesto, la libertad de expresión de ese tipo de comunidad, porque en cuanto te pones o expresas tu opinión al respecto, se censura totalmente si no se persigue. Y no es que sea un caso excepcional. El anuncio que publicó H&M hace unos 4 meses va en la misma línea. Exactamente. Cambian los escenarios y esto, pero el mensaje en profundidad es el mismo. Teóricamente están anunciando una marca de ropa, pero lo que nos están promocionando de forma cuasi subliminal, porque no hay que ser muy avispado para darse cuenta, es todo este tipo de ideología progre. es una auténtica ingeniería social. Y es que la gran mayoría, me atrevería a decir, no sé, el 90%, quizá más, de los anuncios que vemos en televisión o en YouTube cuando pulsamos algún vídeo o algo, la gran mayoría están cargados de mensajes de este tipo. Solo hay que fijarse un poco, no hace falta fijarse demasiado porque es demasiado descarado, la gran mayoría es muy descarado. Y tampoco es muy nuevo porque de hace unos años a estas partes tenemos multitud de anuncios de este tipo. Sin ir más lejos, me viene a la mente el anuncio de Old Spice, ese desodorante masculino, en el que un hombre de raza negra, de aspecto joven y fuerte, le habla a la cámara, como dirigiéndose a las mujeres, y diciéndoles que sabe que les gustaría que sus hombres fueran como él. Es decir, que sus parejas no son hombres de verdad. Él mismo lo dice, que si quiere que su hombre sea un tío o tío, debe ser como él y utilizar ese desodorante y haciendo como de menos al hombre de a pie, en este caso en España o en Europa, el hombre blanco. Y es que en los medios y en la ideología globalista se promueve mucho el mestizaje, demasiado. Una cosa es que cada uno sea libre de formar una pareja con quien quiera y otra cosa es que se promueva. Esto puede parecer un poco paranoico o conspiranoico, pero yo os invito directamente a que os metáis en Google y pongáis en el buscador de imágenes mujer asiática feliz, mujer negra feliz y luego mujer blanca feliz. Los resultados hablan por sí mismos. En los dos primeros casos salen eso, mujeres de ese tipo, de esa raza, sonrientes, felices y alegres. En el tercer caso, en el de la mujer blanca feliz, en casi todas las imágenes, por no decir en todas, en la gran mayoría de las imágenes, salen mujeres en actitud cariñosa con hombres negros, mujeres embarazadas con hombres de raza negra, o mujeres con bebés mestizos o de raza negra. Casualidad, que cada uno juzgue por sí mismo. Podéis ver que en la gran mayoría de los anuncios siguen el mismo patrón, y es que manipulando el lenguaje audiovisual de músicas alegres, mensajes amables y colores vivos, se puede promover prácticamente cualquier ideología como si fuera lo mejor del mundo. Podrían incluso convencernos de cometer auténticas atrocidades si lo acompañan de una bonita música y de un mensaje muy amable. Y de hecho, en cierto modo, ya pasa, porque por ejemplo el aborto lo promueven como algo muy, muy positivo para la mujer, cuando es una auténtica atrocidad. No me extrañaría nada cualquier día llegar a ver un anuncio de este tipo con esos componentes. Yo mismo he visto un anuncio de un ayuntamiento que mostraba las últimas restricciones impuestas durante este mes de enero, y acompañado de una música muy alegre, y parecía casi hasta positivo, quitando las libertades y acompañado de una música que parecía casi de fiesta. Que realmente hay, es que no hay que tener vergüenza para hacer eso. Pero bueno, ya sabemos en qué tipo de sociedad vivimos. Dicho esto, solo me queda despedirme y decir que, puesto que dudo que el 2021 vaya a ser mejor que el 2020, tengáis todos un buen apocalipsis y una feroz resistencia. Hasta la próxima. Pues terminamos el programa de aquí La Voz de Europa de esta semana, y ya sabéis que podéis seguirnos no solo en este canal iVoox donde subimos nuestros programas de radio, sino también en nuestro canal de YouTube donde emitimos directos siempre que nuestro tiempo nos lo permite, y también, por supuesto, podéis seguirnos en Facebook